que se me nota. Vestían de época con peca y peluca, tía. Me entra la mala hostia y me vuelvo un poco bestia. Me duele la próstata, me voy a recostar. Esto es lo que cuesta simular un automata. Súbete al tacata, es una atracción barata. Y te gustará tanto que te lo pondrás de avatar. Me ha salido papada porque viene la rima gorda. Golpea un punto de dolor para recordar. El motor del fuera borda es lo único que escucho. Machacado por el molesto trabajo del serrucho en mi cabeza. Trátala con delicadeza, más que parte mía, forma parte de naturaleza y es pandemia. Como las manos que nos cuidan, cada día que pasa se complica más mi huida. Suicidas en la ciudad, te escupen trozos de futuro. Siempre serás otro ladrillo en el muro. Como los demás, a ver quién puede más. Soluciona tus problemas con 1 millón de euros. Tal vez estar tan abajo sea lo que te salve. Cuesta trabajo tener que pensar un plan B. Esperando en el andén al tren más grande. Voy con cojones españoles y aliento irlandés. Solo conservo los mejores trucos de magia. Imagínatelo como continua hemorragia. Yo creo en la democracia, como ceros en mi sueldo. Todo tendría un poco más de gracia con 1 millón de euros. Suicídate en la ciudad, te escupen trozos de futuro. Siempre serás otro ladrillo en el muro. Como los demás, a ver quién puede más. Soluciona tus problemas con 1 millón de euros. Mirando tu escote pienso en salir a flote. Para llenarlo de billetes hasta que explote. Puedo abandonar el retrete, buscar una ETT. Trabajar pensando en meterme un chute de éter. Así perdí el chupete en un mar de babas. Obama no es el Novamas. ¿Qué esperabas? Aunque lo diga el programa, ellos son los que maman. Declárate en armas porque es tiempo de magma. Si te dejara marcas, esta vez paso cerca. Deberías preguntarte quién te aprieta las tuercas. Visa o Mastercard, tratamiento al malestar. Y te muestra la llave maestra que abre todas las puertas. Suicídate en la ciudad, te escupen trozos de futuro. Siempre serás otro ladrillo en el muro. Como los demás, a ver quién puede más. Soluciona tus problemas con 1 millón de euros. Con el mismo patrón van chupando plancton. Atrapados en un guión de los Monty Python. Volveré a ser traidor mucho antes que mártir. A partir de aquí, cada cerdo es un San Martín. Y para mí trámites, tan cerca del límite. Puedo rozar el otro lado con mis dátiles inútiles. En tiempos difíciles, pero siempre fieles. Doctor Arruga, enciende el CD. Y apaga la tele. Suicídate en la ciudad, escupe trozos de futuro. Suicídate en la ciudad, escupe trozos de futuro.